¿Cómo? Yo. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Placeres Canábicos. Esta vez, solo Catileo. No, en serio. Voy a estar yo en este comienzo, porque estamos todos desperdigados por la quinta región, haciendo este increíble programa. Pero no se preocupen que el resto de los super amigos van a estar presentes hoy día. Va a estar la Morgana, va a estar la voz canábica, va a estar el Licero por ahí. Así que no se preocupen, no van a escuchar mi voz durante todo este rato. Tenemos unos bloques bien interesantes para esta semana. Por ejemplo, tenemos a la entrevistada de esta semana en Vínculos Latinoamericanos, va a ser Beque. Ella es una de las conductoras del programa Ojo Canábico, un programa amigo de nosotros ya. La Morgana fue entrevistada por ello. Bastante buena esa entrevista. También vamos a tener un nuevo bloque, conducido esta vez por nuestro DJ y maestro de las perillas, Icero. Se los recomiendo porque tiene música increíble. Vamos a tener en temática de cultivo también unos tips acerca del uso del aceite de neem, más o menos qué es el aceite de neem, cuáles son los efectos que produce, para que cachen que es la mano. La Morgana también va a estar ahí, por si echan de menos la voz sexy de la Morgana. Así que no se preocupen, ella viene en un ratito más. Uy, raro hacer esto solo. Normalmente conversáis con el resto de los locos que están acá cuando hacemos el programa, se pone bien entretenido, pero nunca me había hecho el ejercicio de hacerlo solo. Vamos a tratar de hacerlo más seguido, a ver si sale algo entretenido. Los voy a dejar al tiro con un tremendo tema, bien volado, para ir al hueso al toque. Así que pónganse su audífono si pueden, échense para atrás en el sillón, cierren los ojos y disfruten el temazo que viene a continuación. Esto es Soda Stereo, Sonoman. Ya se los advertí, aquí tienen música para volar. Para volar. Para volar. Para volar. solo estamos los sábados, también estamos los miércoles. ¡Miércoles Verde! El lado verde de la contrainformación. Espacio presentado por Amigos del Cannabis Quinta Región. Porque la mejor mano es plantar con tus propias manos. Infórmate, actívate y cultívate. Activismo, información, tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora. www.radionuevaaurora.org y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso. Carta para quienes no viven en Chile y quieren saber por qué marchamos si nuestra rabia es un carnaval. Santiago, 16 de agosto del 2011. Amigas y amigos de otros países, marchamos ahora, pero el país nos dolía hace rato. A veces uno tiene la tentación de culpar a la geografía, de juntar terremotos y volcanes con el neoliberalismo que nos tiene llorando de pena y lacrimógenas. Pero esto no es como la Grecia en donde los dioses y los hombres complotaban y se mezclaban. Esto es más bien como la Grecia actual, esa hecha a pedazos por las políticas del Fondo Monetario Internacional y gobiernos dispuestos a venderlo todo. Explicaré cómo veo las cosas, amigas y amigos del mundo. Me gustaría hablarles así, como si todos estuvieran tan cerca. La vuelta de la derecha al gobierno, digo gobierno y no poder, pues de él nunca se fueron, mezcló heridas viejas con heridas nuevas. Y evidenció que todo era una misma enfermedad. Los muchachitos y las muchachitas se toman la Alameda porque el neoliberalismo trajo fantásticas cifras macroeconómicas, pero no trajo justicia ni felicidad. El modelo chileno que tantos quisieron santificar, rebautizándolo como el jaguar latinoamericano, se mostró justamente como eso, un bonito bautismo, pero de un niño viejo y horroroso. Les aclaro sí, pues desde lejos todas las cosas parecen accidentes, que lo que pasa ahora por acá no es un exabrupto del mundo social. Llevamos 3 meses respirando lacrimógenas y esperanza. 20 años se esperó sin obtener más que maquillajes institucionales que los autoproclamados progresistas que nos gobernaron transformaran el país. Más de 30 años se esperó que fueran restablecidos los derechos y la democracia sin letra chica. Vivimos en una paciencia muy parecida a la estupidez, una de las tonterías más tristes que he conocido y que, de todas formas, nos fue cargando, o por lo menos, nos hizo botar ese ácido que sueltan las baterías abandonadas. Este movimiento acusa algo que salpica en la cara al ver nuestras ciudades. La distribución de la riqueza es de una concentración escalofriante. El 10% más rico de la población se lleva el 40% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre recibe un monto que alcanza el 1%. El sueldo mínimo es menor que la mensualidad que demandan las eufemísticamente llamadas universidades públicas chilenas. El ejemplar país de la región es en realidad un país falsificado. A nivel de educación secundaria, los colegios privados tienen talleres de astronomía y ballet, mientras que en los municipales los encierran con una tele y les dicen que están en el taller de cultura juvenil. Cuando los escolares marchan con un lienzo que dice no al apartheid educacional, no hay ninguna metáfora ahí, ninguna. Por eso nuestra demanda no es solo gratuidad, sino también calidad. Y el gobierno, tramposo como es, dice: ok, los hemos escuchado, cambiaremos la constitución y ahora se garantizará la calidad. Pero no dicen cómo. Entonces nosotros tememos que el gobierno aproveche eso para, en vez de promover un estado responsable de educación, financiar a privados que lucren aún más con la enseñanza. ¡Ay, el lucro! Ese es otro punto. Demandamos su final. Es más, simplemente dijimos que se respete la actual ley que lo prohíbe y el gobierno tramposo dijo: vamos a transparentar el lucro. Es decir, hacer una nueva ley que lo permita y de pasada dejar en la impunidad a quienes la violaron. Entre ellos, el hasta hace poco ministro de la Educación, Joaquín Lavín, uno de los inversionistas importantes de la Universidad del Desarrollo. Queridos y queridas del mundo, Frente a todo esto, pedimos plebiscito para así dar curso a esta demanda de educación pública, gratuita y de calidad. Pedimos porque este movimiento quiere profundizar la democracia como garantía de igualdad, porque el movimiento entiende que mientras sigamos regidos por una constitución fraudulenta, enmendada desde los cerebros más brillantes y atroces de la dictadura, el sueño chileno no será más que un folleto engañoso del FMI, porque en este país alguien está ganando mucho dinero con el cobre, y no somos nosotros. Marchamos ahora, pero el país nos dolía hace rato. Marchamos disfrazados, con música, besándonos, sacándonos la ropa, porque hemos tenido que aprender a ser creativos en la subversión para que la prensa chilena no nos criminalice. Marchamos así porque el habernos pegado esta sacudida después de 20 años nos ha devuelto dignidad. Y aunque estamos metidos en medio de la rabia, es imposible no soltar la sonrisa y la cadera. Eso por el momento. Les dejo mil besos, como los de nuestras marchas. Y si andan cerquita de alguna embajada de Chile, no se olviden de solidarizar y tirarle encima nuestra rabia sonriente. Pablo Paredes, poeta y dramaturgo. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Diojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Cadena que hará triunfar. Bien amigos, estamos de vuelta en Placeres Canábicos y en nuestro espacio de cultivo vamos a hablar un poco acerca de un insecticida ecológico que podemos utilizar en nuestro cultivo y realmente en cualquier tipo de cultivo, no solamente cannabis. Estoy hablando del neem, también conocido como neem. El neem o neem es un árbol y crece en el sur de Asia, mayoritariamente en India, es donde está la mayor concentración de árboles de este tipo. También encontramos en Oceanía y en el centro de América. Una de las características que tiene este árbol y que se parece bastante al cannabis en ese sentido es que tiene una raíz muy potente y desarrollada, ¿ya? El cannabis sucede lo mismo, tiene un sistema radicular que es el que le entrega todos los nutrientes al resto de la planta y también es muy poderoso. Y de hecho, por ejemplo, el árbol del neem es capaz de resistir sequías, periodos de sequía. Es por eso, por ejemplo, que cerca del desierto del Sahara, un poco más al sur, podemos encontrar árboles de neem. O en las zonas secas de India, por ejemplo, también. Solo le basta con su propia raíz escarbar la tierra, llegar a las napas subterráneas y con eso ya el árbol sobrevive. Es un árbol muy aperrado. Hasta ahora, al menos 9 componentes del neem han demostrado una habilidad para impedir el crecimiento en los insectos. Lo mejor de esto es que se ha probado en alrededor de 175 especies, o sea, ya están seguros que son las especies como más peligrosas que pueden afectar campos de cultivo. Ya se han probado con aceite de neem y la resistencia que entrega hacen que entregue una protección increíble. Uno de los componentes químicos que se encuentran en el neem es la azadiractina, vea nombrecito. A decir verdad, esta materia no mata insectos, pero lo que hace, repele los insectos y destruye el crecimiento y reproducción. Es decir, a los insectos hembra es capaz de esterilizarlos y si es que ya está fecundado es capaz de detener el crecimiento de los huevos. Es tan fuerte el efecto de este componente que los insectos al sentirlo evitan tocar esas plantas. Una de las características del aceite de neem es que a mayor temperatura es mucho mejor su efecto, en especial el efecto anticomida. Uno de los efectos que provoca es que simplemente el insecto deja de comer, ya sea porque inhibe la necesidad de alimentación o inhibe la deglución, es decir, el insecto no traga, no puede tragar. Y al dejar de alimentarse, obviamente el insecto finalmente perece. Lo que sí, aquí hay que poner atención, toda la gente que tiene cultivos en exterior, la radiación solar, en especial los rayos UV, pueden disminuir su eficacia. No la va a eliminar, pero sí su duración va a ser menor. Es decir, si tú utilizas neem en tu planta, normalmente en un cultivo interior que no está sometido a radiación UV, se dice que tienes que aplicarlo cada 7 días, 2 veces, por ejemplo. Entonces lo aplica una vez, espera una semana, lo aplica una segunda vez y ahí puedes decir ya mi planta está protegida. En los cultivos en exterior tiene que ser un poco más seguido. Se recomienda más de 2 veces cada 3 días, porque los rayos UV descomponen estos componentes. Pero una manera de aumentar este efecto, y aquí está casi chistoso, o sea, una simbiosis, es hacer una mezcla entre el aceite de neem y el aceite de cáñamo. Y el aceite de cáñamo aumentaría la eficacia anticomida. A decir verdad, lo que hace es evitar que la radiación UV afecte tan fuerte al aceite de neem. Otro componente que tiene el neem se llama meliantriol. Y la primera vez que finalmente se comprobó si esta cuestión funciona fue en India, cuando lo empezaron a rociar a los cultivos cuando venían los ataques de langosta. Las langostas llegaban, arrasaban cultivos enteros y qué sé yo cuánta gente quedaba sin sustento o sin medio de alimentación. Y lo empezaron a utilizar y se dieron cuenta que inhibe también el masticado que hace la langosta. O sea, ni siquiera intenta tragar, no, nada, se para sobre, qué sé yo, trigo y no mastiga. Así de potente es el NEM. Y eso sucede, el efecto tan bueno sucede porque dentro de las características químicas de los componentes del NEM, hay muchos que se parecen a las hormonas de los propios insectos. Tienen pequeñas diferencias, pero aún así el cuerpo de los insectos lo incorpora y estas hormonas bloquean el sistema endocrino de los insectos. Finalmente, si es que el insecto es capaz de superar eso de dejar de alimentarse y crecer, lo único que se va a lograr es un insecto que no es viable, tiene problemas, no sé, una caparazón deforme, sin alas, ¿ya? En cultivo en interior se da una de las plagas más persistentes, es el mosquito que aparece por humedad, un mosquito negro que anda revoloteando, se paran las hojas, ¿ya? El NEM lo combate súper fácil, se va súper rápido, basta aspersar un poco en el indoor, sin las plantas o con las plantas, no importa, no le hace daño al cannabis. Y se puede ver una disminución muy rápida de tanto los mosquitos que andan volando como de la aparición de nuevos mosquitos. Y esto es por el mismo efecto que ya les había contado. Una recomendación que les voy a dar es si ustedes ya han tenido un cultivo con algún tipo de insecto o algún tipo de problema, sería recomendable que los nuevos sustratos que ustedes vayan a usar, sustrato entendamos como el medio de cultivo, el medio donde va a crecer la planta, la raíz se va a desarrollar, le recomendaría hacer un lavado con aceite de neem. El aceite de neem se disuelve alrededor de 25 gotitas, un litro de agua, y con eso tienes una preparación que te va a ayudar con todo. Entonces tú puedes mezclar tu sustrato, humectarlo con esta preparación de agua y aceite, y eso que te va a ayudar en que si en cualquier momento llegan insectos a poner huevos o tu sustrato ya venía infectado con algún tipo de huevo, no va a tener una germinación de estas especies que pueden molestar tu cultivo, lo pueden echar a perder o simplemente es molesto tenerlo ahí. Ya, pum. Y como fueron los indios los que descubrieron todos estos efectos hace ya quizás cuantos miles de años, vamos a dedicarle este tema. Esto es Rodrigo Jimeno, un artista chileno. Y vuélense. Thank you. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Buenas tardes, todos los radioescuchas de Placeres Canábicos. Estamos en el programa radial de Amigos del Cannabis, en un especial de vínculos latinoamericanos, en un contacto con El Ojo Canábico, un programa radial de Buenos Aires que trata todos los temas canábicos de Latinoamérica y en especial de aquel bello país. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Placeres Canábicos. Yo soy Beke del Ojo Canábico y al lado mío está el Grillo, tímido, del Ojo Canábico también. Así que estamos acá los dos haciendo vínculos con ustedes, muchachos. Bueno, estamos muy felices de tener este contacto. Quisiéramos tener reuniones más seguidas y que podamos lograr comunicar a todos los programas radiales canábicos que existen en nuestra todo el continente patria grande. Y me gustaría saber, para que todos los amigos de Chile y el mundo los conozcan, ¿cómo nació aquel programa de El Ojo Canábico? El Ojo Canábico nace en el año 2010, en el marco de que, bueno, el Grillo y yo estábamos empezando con todas, con nuestras militancias en general, y tuvimos la necesidad primeramente de brindar información. Nosotros, el Grillo más que nada tiene más experiencia que yo en cultivo, y yo la verdad que, bueno, me interiorizo mucho en todos los temas que implican alguna represión por parte del Estado, ¿no? Y mi consumo de marihuana me iba a llevar evidentemente a militar por la marihuana. Bueno, empezamos cultivando, ahí conocimos, gracias al cultivo, conocimos a Leo de Cultivo Esperanza, un grow shop de acá de Buenos Aires. Le planteamos esta cuestión de que nosotros dos veíamos que la desinformación daba vuelta en todos lados, de que los programas oficialistas que salían en la televisión mentían mostrando hojas de marihuana como si fueran psicoactivas, para lo que nosotros es muy gracioso, ¿no? Porque sabemos que más allá del manicurado, digamos, ninguna hoja tiene psicoactividad. Pero bueno, nos encontramos con esta cantidad de mentiras y desinformación, y a la vez con una necesidad de dar a conocer lo que es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Y bueno, tuvimos el apoyo de la Radio Rebelde. Muy grosos los muchachos, nos dieron el lugar enseguida. Nosotros fuimos un miércoles a plantearles nuestra idea y el miércoles siguiente empezamos, así que estamos todos muy contentos con eso. Y así nació. Hoy llevamos 2 años al aire. Este es nuestro segundo año. Se incorporaron Patricia y Felipe a nuestro equipo y estamos re contentos nosotros. Nos re gusta hacer el programa. Y se les nota también, cuando uno los escucha, se nota también la alegría con la que lo hacen, ¿no? Y siempre en vivo y en directo, y se les puede ver también por la camarita y conversar con ustedes. Es bien bonito el proyecto que tienen. Ah, bueno, muchas gracias. Está bueno que afuera se ve así. El Grillo también dice que está muy agradecido. Y sí, bueno, la alegría nos la da la chala, ¿no? En parte. Claro. sí, está bueno, la pasamos muy bien. Y amiga, cuéntanos, para toda la gente que todavía no tiene el gusto de conocer aquel programa, ¿en qué lugar se puede encontrar los audios o el programa en vivo? Radio Rebelde, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, la Radio Rebelde tiene su espacio virtual, es www.laradiorebelde.com.ar. Y ahí, bueno, además de nuestro programa, van a encontrar toda la programación. Hay una sección que se llama Programas, buscan en El Ojo Canábico y ahí pueden descargar los programas anteriores. Y si no, directamente entrando a la página, hay en el rincón, digamos, izquierdo, hay una aplicación para escuchar la radio en vivo. Y bueno, martes 22 horas Argentina, nosotros salimos al aire, en vivo. 21 horas Chile. Yo lo recomiendo, digo, no se lo pierdan porque es un excelente programa radial que tiene ya experiencia, 2 años no es poco. Y logra de alguna forma simbolizar lo que ha sido la lucha canábica y darle una voz a aquellos dos activistas que han logrado ciertos éxitos dentro de sus países. Por ejemplo, estamos conversando con Chaquero de Uruguay, que nos comentaba hace poco que estaban cambiando las leyes en el vecino país. Amiga Beke. Sí. Nosotros sabemos que ustedes son bastante motivados y activistas y nos gustaría saber qué otras actividades realizan en el activismo aparte del Ojo Canábico. Nosotros como Ojo Canábico, ahora somos 4 en total. Uno de los chicos, Felipe, pertenece a la agrupación canabicultora de Zona Norte. No sé exactamente hace cuánto tiempo está él dentro de la agrupación, pero sí sé que la agrupación tiene por lo menos 1 año y un poquito más de existencia. Después, bueno, nosotros dos, en particular el Grillo y yo, hemos hecho otras actividades antes del Ojo Canábico. Organizamos una charla en la Facultad de Ciencias Sociales, acá en Buenos Aires. Y de medicina también es como un anexo grande, unas dos facultades en un mismo edificio, ¿no? Después, paralelamente a eso, la verdad es que yo más actividades no tengo en cuenta porque no pertenezco a una agrupación. Entonces no tengo un cronograma puntual de hacer todo, cada tanto algo. Pero sí apoyo todas las actividades que hacen todas las organizaciones. Voy y participo con lo que puedo. Me ha tocado, bueno, ser como un poco vocera de mis compañeros en la radio. Me llamaron de Rosario para hablar un poco. Participé en las charlas que se llamaron Siembra Conciencia, Cosecha Militancia, que lo organizó Ignacio Canaval de la agrupación AREC, ahí en Rosario. Y bueno, la verdad es que yo trato de incentivarme a mí y a todos. O sea, quiero que todos puedan tener sus plantas. Quiero que todas las personas que tienen personas que tienen plantas y que ellos mismos no tienen, sepan que lo que están haciendo sus amigos o sus familiares no está mal y que la pueden pasar muy mal por hacerlo. Y está bueno tener esa conciencia, ¿no? Y sembrarla y distribuirla. O sea, yo creo que todavía con el tema de la radio no estamos están instalados, si no están, o sea, las agrupaciones en sí no siento que exploten el lugar como se podría hacer, porque también somos un movimiento súper joven, entonces estamos empezando en eso, ¿no? Pero nada, después Patricia también, participamos de las coordinadoras con Patricia, fuimos a todas las coordinadoras de agrupaciones que se hacen aquí en el país, porque tratamos de que no sean solo en Buenos Aires, fuimos a la costa, fuimos a Mar del Plata también a hacer una coordinadora, y después las otras sí, bueno, fueron en Buenos Aires, pero la idea es que no, la idea es que todas las agrupaciones argentinas se enteren de este lugar y que bueno, que se unan para que entre todas las agrupaciones de todo el país podamos plantear nuestra problemática legal y social y veamos así todos juntos como un gran bloque argentino qué podemos hacer, ¿no? Entre todos, para levantarnos todos como país. Y así dices que tienes pocas actividades, yo veo que es bastante trabajo, es bastante lo que hace el Ojo Canábico y sus miembros para cambiar las leyes de drogas de Argentina y Latinoamérica. Amiga, sí. ¿Cómo ha sido recibido el Ojo Canábico dentro de la sociedad de Argentina o de Buenos Aires? ¿Han tenido algún prohibicionista, por ejemplo, que lo ha mencionado? ¿O organizaciones canábicas que han querido ser parte de aquello? En general, ¿cómo se ha recibido 2 años ya de programas constantes semana a semana? Mira, la verdad es que dividiendo a la sociedad en dos, el lado prohibicionista y el lado que no, del lado que no es prohibicionista, no necesariamente la gente que fuma marihuana, ¿no? Porque también apuntamos a que no sea siempre ese público, sino el público que no sabe nada de la planta y que empieza a cultivar y todo. Y nos recibieron bastante bien, la verdad es que yo siento que nos quieren un poco. Yo, o sea, apoyo desde mi lado y por lo menos siento que con el programa nos tienen buena respuesta, o sea. Las agrupaciones han tratado de participar. Yo quiero que participen más, la verdad, porque es lo que me está vibrando mucho ahora. Y sí tengo como una necesidad súper fuerte. Y después con la radio cubrimos todo lo que podemos cubrir, todas las marchas que hacemos. Así que la verdad es que saben que existimos y saben que hacemos las cosas con mucho amor y mucha alegría para... Porque estamos en la misma lucha, ¿no? Así como ustedes también están ahí con Placeres Canábicos comunicándose con Argentina. Eso demuestra que es como una cosa más... En serio, ¿no? Sí, claro, exactamente. Que estamos hablando en serio, que estamos organizándonos, que eso es muy importante. Y que estamos teniendo información de muchos lados que no es el que ellos manejan, ¿no? Yo creo que cuando se termine de cocinar bien este caldo nos vamos a levantar todos súper... Así vamos a salir a pedir todos nuestros derechos y lo vamos a conseguir sobre todo. Claro, yo no tengo ninguna duda por lo menos. Estamos con Beque y Grillo del Ojo Canábico de Buenos Aires conversando con Placeres Canábicos, el programa radial de amigos del cannabis en Radio Placeres. Volvemos en unos segundos comentando lo que fueron las clases de la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis. Hoy puede ser como los demás, normal, pero viene otra campaña electoral. Afiches y rayados, deja la nene y que caga, cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá, parece que la última vez también fue en época electoral. Claro, si nunca más apareció. Es que este trabajo exige tanta dedicación, y yo francamente le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer progresar nuestra patria.

¿Sabías que en Holanda la marihuana es usada en terapias de desintoxicación de cocainómanos y adictos a opiáceos que han fracasado en el tratamiento con metadona para que así no sufran síndrome de abstinencia, volviéndose así una puerta de salida de las drogas duras? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Ya, pues, ¿nos vamos a tirar un agua o no? Pues relájate, perro, fúmate un caño mejor. La figura, que bailen, escuchen, hagan la cortita, los pies la jaranero y la niñita rica, hey, vamos. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis. En esta ocasión especial de Vínculos Latinoamericanos, estamos conversando con Becky Grillo del programa radial Ojo Canábico de Buenos Aires. Amigos, amigos, qué bueno tenerlos aquí, estamos felices de conversar con ustedes y nos quedamos comentando lo que era las clases de la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis. Nos gustaría saber cuál fue la participación del Ojo Canábico en aquel lugar y de qué se trataban aquellas clases. Bueno, la participación del Ojo con las charlas ahí de Rosario, primero fue difusión, pues me invitaron a participar y la verdad fueron geniales. Yo no tuve la oportunidad de ver la primera, vi la segunda, la tercera y participé en la última. Y la verdad es la que me quedó más resonante fue la segunda. Se llamaba Violentando Tratados, hablaba de los derechos humanos que son violentados con esta guerra narco. Y me quedé muy impresionada, viste, me llamó mucho la atención. Me parece que Ignacio se zarpó. Fue genial, fue histórico, o sea, fue un ciclo de charlas con, por ejemplo, Pablo Ascolani, estaba ahí. Pablo Ascolani para mí es una figura también acá de Argentina, porque es uno de los primeros, digamos, matriculados, licenciado en fisiología y kinesiología, que está saltando por nosotros, ¿no? Y eso está genial, científicamente, claro. Y bueno, las charlas estuvieron muy buenas, se podían ver por internet, creo que prontamente van a estar dando vuelta audios. Tengo que ver cómo los consigo. Y bueno, mi participación, me llamaron para hablar en el módulo que se llamó Cannabis y Militancia, disculpen chicos. Después de 2 años del Ojo Canábico, ¿cuál es la mayor alegría o el clímax que ha tenido entre sus episodios? ¿Algún programa querido que tengan en la memoria? ¿Algún momento especial en la radio? Sí, sí, cuando vino Alicia Castilla. El año pasado vino esa amiga de Leo, el chico con el que hacíamos el programa, y vino justo y se estaba por mudar a Uruguay. Y me acuerdo que, o sea, ahora que tipo lo miro en retrospectiva, es como que digo, wow, qué limado. Yo me acuerdo que estaba, o sea, estaba contenta, hablamos que sea un lugar re bonito, viste, a pasar su vida ahí. Es genial irte a vivir a otro país, y más si lo haces porque querés, ¿no? Porque por ahí tenés que irte por otras razones, pero... Y después nos enteramos que cayó preso y fue bastante, no sé, a mí me entristeció. Arrancamos, sí, nuestro primer programa lo hicimos con esa temática. Después, más adelante, encima fui a la novena conferencia de drogas y pasaron un video de ella diciendo todo lo que había pasado, ¿viste? Cómo le habían hecho el allanamiento, cómo habían entrado, que allá en Uruguay, para darte un ejemplo, le tenía 500 gramos de marihuana, ponelo, o 50 gramos de marihuana, porque 500 es mucho, 50 gramos de marihuana, y le habían anotado, no sé, 30, como que era todo muy raro. O sea, había una diferencia que nadie sabía quién se la quedaba, ¿no? Aunque sabemos que se la quedaba la policía. Pero, y después más adelante le robaron los gatos, no sé, fue todo, ¿viste? Fue muy loco. Y la verdad es que las declaraciones que dijo en ese programa fueron geniales. Fueron muy bonitas, sí. Felizmente Alicia Castilla ya está libre. Sí. Antes de la marcha tuvieron la felicidad los compañeros de Uruguay y de toda Latinoamérica de conocer esa muy buena noticia. Sí, sí. No fue en vano, o sea, ella, por mucha penuria que pasó durante su encarcelamiento, se generaron grandes cambios a través de ese suceso. Motivó a Planto Duplán, de ley, las elecciones de Uruguay, a cambiar las leyes. ¿Y qué mensaje tiene el Ojo Canábico para Placeres Canábicos, o desde aquí para los diferentes radioescuchas que quisieran comentarle desde su realidad, desde Buenos Aires, desde Argentina, desde el activismo canábico que existe en aquella ciudad? No sé, como programa les digo, compañeros, les digo, yo estoy re contenta de que exista el Placeres Canábicos allá en Chile. Me parece genial porque es un despertar re groso, o sea, estamos teniendo el control de una radio, loco, estamos diciendo las cosas que queremos y la gente nos escucha. Y después, no sé, desde el lado activismo, qué sé yo, tenemos es muy difícil. Por un lado está el tema de depender o no del Estado, teniendo en cuenta todo lo que hago chileno para ustedes implica y argentino para nuestro caso, ¿no? Yo creo que si bien las leyes se pueden cambiar, o sea, si siguen en manos del Estado, va a ser un poco lo mismo que está pasando con otras cosas que ya están en manos del Estado, como es la educación, ¿no? Por ejemplo, o el sistema de salud acá en Buenos Aires, en Argentina en general. Y qué sé yo, es difícil, es complicado. Creo que hay que plantearse políticamente cómo uno quiere ver la movida de la marihuana, porque hay que tener en cuenta que es una planta muy rica y que cualquier empresario que pueda tener un poco de papota pueda hacer cualquier negocio con ella. Y quedan nosotros, por supuesto, consumir ese negocio o no, ya sea de cáñamo, de hemp, de tela, de semillas tostadas, de flores, de lo que sea. Y no sé, somos un movimiento joven, siento que está en nosotros plantear cómo queremos desarrollar esta lucha, porque si bien acá en Argentina, o sea, la despenalización, yo no sé, hay que plantearse, ¿viste? Creo que la política es muy importante en ese sentido. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en legalizar porque no quiero que haya una ley controlada por el Estado sobre mi plantita, porque, no sé, claro, o sea, que haya una ley implica que va a haber beneficio, o sea, va a haber personas que se van a beneficiar, y en nuestro país está clarísimo que la gente que se beneficia es la gente que tiene plata. Generalmente los que tienen plata no somos nosotros, ¿no? O sea, los que tenemos cosas para reclamar no somos los que tenemos mucha plata y tenemos ese poder. Entonces, no sé, no, yo por lo menos tengo esa visión. No sé, Grillo, ¿vos querés agregar algo? Grillo está tímido, me deja a mí hablando sola. Pero no sé, muchachos, ¿qué les parece lo que les digo? Es en parte emocionante ver como tanto a ese lado de la cordillera como a este tenemos causas bastante grandes en común y luchas que hay que dar en conjunto, creo yo. Y este tipo de lazos, ya sea por parte del Ojo Canábico, Placeres Canábicos o cualquier otro programa canábico que se dé a futuro, es emocionante ver cómo se van juntando esas voces y cómo cada vez vamos tomando más importancia y, como tú dices, somos un movimiento joven y tenemos que seguir madurando, y hacerlo en conjunto es motivante, es bonito. Sí, posta que sí, porque además tenemos como eso que decís vos, o sea, el tema también de vernos como sector oprimido por la misma mierda que oprimen hoy a los estudiantes allá en Chile, y es lo mismo, o sea, nuestro enemigo es el mismo, solo que oprime distintas partes que le duelen a distintas áreas también. También creo que es importante, o sea, apoyar esas luchas y no desde el lado de somos los canábicos que apoyamos a los estudiantes, ponele. No, yo también soy estudiante, y soy estudiante que también fumo, entonces bueno, soy estudiante ahora apoyando una lucha. O sea, acá en Argentina también estuvo el estudiantazo y yo lo fui, o sea, y la verdad que fue una locura, o sea, la marcha que hubo acá fue, o sea, saltábamos y se escuchaba el piso saltar, locos, era como que, tuve un poco de miedo en un momento. Nada, eso, o sea, entendernos como un sector de una clase que es oprimida y que lamentablemente las leyes de drogas, hoy por lo menos, o sea, como lo veo yo en mi país, afectan a una clase social baja, sí. Y que para mí eso también es una matal, o sea. Por ejemplo, no sé, me parece que el paco afecta mucho más a la clase baja que a la clase alta, y hay una razón para eso, o sea, porque está ligado también al desinterés educacional y al desinterés de inserción laboral, o si hay un trabajo de que se mantenga en buena forma, entonces, qué sé yo, es como una gran red, ¿no? Sí, definitivamente aquí pasa algo muy parecido. Las cárceles están llenas de no cualquier tipo de traficante, sino que el traficante que no tiene dinero para pagar un abogado que pueda comprarse el fiscal y el juez. Exactamente. Aquellos que tienen el dinero suficiente no tienen muchos problemas con la ley cuando tienen la capacidad de pagarle a toda esta burocracia de la ley. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, ha sido muy rica y nos gustaría que siguiera. Siguiera en el tiempo. Y para terminar, nos gustaría saber qué tema musical quisieran programar. Sí, eso lo va a decir el Grillo porque él lo pidió. Dale. ¿Cómo va, loco? Yo hablo para pedir un tema, ¿no? Quiero escuchar un tema de una banda de allá, de Ganjas, Resistance se llama el tema. Nos vamos con el tema entonces. Muchas gracias, amigos del Ojo Canábico, y no mueran nunca. No, ustedes tampoco, muchachos, por favor. ¡Tierra a la vista! Bitácora del Capitán. Estamos a pocas millas del sueño del llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de Palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos, todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del tiempo. Hola chicos, soy Cero de Amigos del Cannabis Quinta Región y DJ en Placeres Canábicos. Estoy debutando con lo que sería mi nuevo bloque Música de Alto Vuelo, en la cual repasaremos la trayectoria de connotados artistas de nivel internacional así como también nacional y su opinión lo que es respecto al cannabis. En este debut quiero dedicarle este bloque al artista de fondo que ya muchos deben saber quién es, Carlos Santana. Este personaje nació en Jalisco, México, el 20 de julio de 1947 y al día de hoy tiene 64 años. Empezó a tocar violín cuando era chico debido a su padre, que él también era violinista, y a los 8 años él se decidió por la guitarra. Él pasó a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y sus estilos varían desde el blues, rock, jazz, rock latino, rock progresivo, jazz fusión, alternativo también. Y lo tuvimos acá en Viña, en la Quinta Región, en el Festival de Viña del 2009. Y tiene composiciones que al menos a mi parecer son notables. Este tipo yo lo encuentro genial. Y sin más vuelta que darle, los dejo con un temita, po. Este es Jingo. 87.7 a la izquierda del dial. Estamos de vuelta en Placeres Canábico y lo que escuchan de fondo ahora es Samba pa' ti, también de Carlos Santana. Este músico se ha mandado varias frases a favor del cannabis, de las cuales yo se las voy a comentar más o menos. Mire, dice Carlos: a diferencia de las drogas duras, que son fabricadas por el hombre, la cannabis proviene de la naturaleza y ayuda a la apertura de la mente. Así como también la marihuana es para abrirte otra conciencia, otra ventana. No estoy promoviendo la marihuana, pero yo sé que a mucha gente no le conviene que la gente fume porque piensan diferente y la mayoría del gobierno les gusta que la gente sea como ovejas y piensen como ellos. Esto lo dice en un entorno general y nos damos cuenta que muchos gobiernos alrededor del mundo piensan más o menos así. Como otra frasecita que me gustaría compartir es: legalizar la marihuana y tomar todo ese dinero e invertir en los docentes y en la educación, usted verá una transformación en América. Bien, tiene toda la razón, pues. Si vemos la cantidad de dinero que todo el gobierno invierte en combatir la marihuana, todo el tiempo que se pierde en juicio, en recursos policiales, estos recursos se destinaran a la educación, gratuita que se está pidiendo hoy en día, vamos a combatir directamente a la delincuencia, que yo creo que esa es la forma de surgir en un país, es con gente educada. Y ya, pues eso sería más o menos lo que es mi bloque. Voy a traerles más artistas, pero por ahí uno nacional, uno de Europa, para que tengamos un contexto mundial de cómo los músicos piensan a favor de la cannabis. Y nos vamos con un tema, esto sería Black Magic Woman. Don't turn your back on the baby, you just might pick up. ¿Tienes una duda y fumaste? ¡Anótala! Crónica Verde, noticias canábicas alrededor del mundo. Bienvenidos a nuestra sala de prensa, esto es Placeres Canábicos y comenzamos de lleno con el titular de un diario transandino que comenta la detención de una cultivadora y usuaria medicinal de nuestra plantita amiga. En plena feria, Daniel Herrera, Piedra Buena, benefició con la medida a casi la mitad de los imputados de la única causa que concentra todos los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia. Algunos los desprocesó. Ahora procesa a una cultivadora de cannabis para consumo personal inconstitucionalmente. En pleno siglo XXI, en un pueblo chico, utilizan a un usuario consumidor consciente so pretexto de demostrar que se hace algo contra las drogas, cuando en realidad lo que se hace es forzar que el resto de los usuarios se adoctrinen, teman cultivar y no dejen o comiencen de proveerse del narcotráfico. La policía riojana detuvo días atrás a Zaida Herrera, de profesión bioquímica, y secuestró de su domicilio 8 plantas de marihuana. En forma inmediata se comunicó la situación al juez federal Daniel Herrera Piedra Buena, quien ordenó secuestrar los elementos encontrados y la detención de la mujer, que quedó a disposición de la justicia federal. Lo incautado en el allanamiento era para consumo personal, tiene fines terapéuticos e investigativos. Estamos hablando del caso de Zaida Herrera, de profesión bioquímica, a la cual se le secuestraron 8 plantas de marihuana de su domicilio. Con el ánimo de contar el testimonio de la víctima, en este caso Zaida Herrera, vamos a leer lo que ella documentó sobre lo ocurrido, ya que los diarios simplemente no informan, desinforman, juzgan y manchan la reputación de la gente. Vivo en un pueblo de 2.000 habitantes en la provincia de Rioja. Se llama Catuna, un pueblo súper católico, conservador y prejuicioso. Yo tenía 7 plantas, las planté en febrero, fuera de temporada como muchos sabrán. 5 estaban secas, estaban en periodo de recuperación y 2 estaban más lindas, verdes y saludables. Trabajo en el hospital del pueblo y en una delegación académica de la UNLAR, Universidad de La Rioja. Yo vivo sola, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Nunca tuve problemas con nadie y sí, me las mandé por tener las plantas en la ventana de una habitación que se veía de la calle. Ni siquiera me imaginé que alguien del lugar conociera las plantas, y el que las conoce, uno se imagina por qué. Me hicieron una denuncia anónima y, según el jefe de la policía de la zona, se realizó una ardua investigación. El martes pasado llegó la policía a mi casa con una orden de allanamiento. Me mataron, entraron a mi casa, no sé cuántos policías con armas, con la cara encapuchada, etc. Fue terrible. La verdad, no la pasé tan mal detenida como en ese momento. Es un pueblo chico, nunca pasa nada, así que imagínense cómo estaba todo el pueblo afuera mientras me trataban como si yo fuera una narco. Me sacaron las plantas, que ya les comenté el estado en que estaban. Una balanza analítica, que sí la tenía, soy bioquímica, no es raro que un bioquímico tenga una. Más allá de eso, no era mía. Una multiprocesadora, con la que aquellos supusieron que yo hacía preparados, que no tiene una en la casa. Semillas y unas florcitas que estaba fumando. Nunca en mi vida vendí nada a nadie, según el jefe de policía que me hicieron una investigación por mi forma de ser. A mí no me queda otra que pensar que se trata de una cuestión política. Si hicieron tal investigación como dicen, se hubieran dado cuenta que no estaba metida en nada. Al otro día de mi detención había organizada una conferencia de prensa y salió en todos los medios de la zona, en los que lo más que nombraron, aparte de mí, que era la narco, era el jefe de policía Oviedo y al juez Piedra Buena, 5 días antes de las elecciones. Estuve una semana detenida. Apenas el juez me tomó indagatoria, al otro día me dio la libertad. Pero mientras tanto, a mí ya me hicieron el daño. Yo volví al pueblo porque obviamente no hice nada. Pero la condena social está. Se pone en duda mi capacidad profesional y me echaron de la UNLAR, donde nunca tuvieron más que agradecimientos por la forma en que trabajaba. Esperamos la próxima semana poder tener un contacto directo con Zaida para que nos dé su testimonio y comparta con nosotros esta vivencia, ya que no puede seguir habiendo presos por plantar, ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún lugar del mundo. Tenemos que alzar la voz cuando pasan este tipo de casos. Tenemos que luchar. No puede haber otro Italo Lasso, no puede haber otro Matías Fray, no puede haber otro Pablo Aguirre, no puede haber otra Alicia Castilla, no puede haber otra Zaida Herrera. No podemos seguir permitiendo que las leyes de política actuales sigan protegiendo a los verdaderos narcotraficantes y sigan castigando a los consumidores y a los cultivadores, que lo único que hacen es velar por su calidad de vida y por la calidad de la sustancia que tienen derecho a consumir, si así lo deciden. Ya que estamos hablando de nuestro país vecino, Argentina, les quiero comentar también que hoy, sábado 20 de agosto, se comienza la encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas. Esto va a ser en la ciudad de San Luis. No sé si recuerdan, un par de programas atrás tuvimos la suerte de conversar con los amigos que organizaron la marcha pro cannabis en esa ciudad y nos comentaron que una semana luego de haber hecho esta marcha se hizo una contramarcha, la cual no tuvo mucha convocatoria, obviamente. Pero ahora les leo la noticia que sucede el día de hoy en esa misma ciudad. La responsable de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, Gabriela Silvina Gutiérrez, brindó detalles de la encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas que se desarrollará a partir de este sábado. Se informó que el objetivo de esta encuesta es poder prevenir y contabilizar la cantidad de personas que consumen este tipo de sustancia y poder determinar las características sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y del entorno familiar de cada encuestado. Esta muestra va a tener aproximadamente 51.000 viviendas encuestadas. En el caso de San Luis, se tomarán 1.800 casas distribuidas por todo San Luis. Esta es la ciudad donde se generó esta multitudinaria contramarcha. También se remarcó que el objetivo es cuantificar a las personas que consumen sustancias psicoactivas legales, como el tabaco o el alcohol, y las ilegales, como la marihuana, que de paso, digamos, es bastante menos dañina que las primeras dos mencionadas. También sustancias como cocaína y los psicofármacos como tranquilizantes y sedantes que se pueden comprar con recetas en cualquier farmacia. Esta noticia aparece en extenso en www.eldiariolarepublica.com. Hasta la próxima. Nos vamos con un tema dedicado a todos los políticos, a todos los jueces, a todos los que opinan sobre esta hermosa plantita, y me voy con las palabras un gran periodista, un gran pensador y personaje de mi país, como lo es Juan Carlos Bodoque. Como dice el refrán, la opinión abunda en la boca de los tontos. Escuchemos un ejemplo de esto con Joe Pino y los maníacos depresivos y la canción Yo Opino. Ajá. Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá. Yo opino, yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Eso opino. Y bien, amigos, nuevamente ha llegado el momento de tener que despedirse. Esta vez tendré que hacerlo solo a voz de todos mis compañeros. Sé que la Morgana y Cero, la voz canábica, incluso nuestros entrevistados estarían deseosos de compartir con ustedes un último adiós, pero sonaron nomás, pues, me toca a mí. Tuvimos buena música este capítulo. Filete ahí con Santana, Rodrigo Jimeno, que es un artista chileno, lo pueden encontrar en MySpace. Y si tienen suerte, anda rondando las plazas de distintas ciudades. Yo lo he visto varias veces en la Plaza Aníbal Pinto, en Valpo, en Viña también me lo pillaba un par de veces. Sé que en Antofagasta también ha estado. Si ustedes encontraron que suena genial el audio, en vivo suena mucho mejor. Aparte que el tipo es un, no sé, es un artista, es increíble. Y bueno, lo esperamos para la próxima semana, a partir de las 4:20. Quizá esa vez tengamos a más contertulios acá, para que no se aburran solamente de escuchar a este Catilio nomás. Que los estudiantes sigan luchando, no bajen los brazos, no acepten agachar la cabeza y luchen por sus derechos. Y para todo el resto, luchen por el cannabis, por la liberación del cannabis. Recuerden que esta planta nos puede entregar mucho. Yo soy una de esas personas que cree conscientemente que el cannabis puede salvar al mundo. Lo podemos usar para tantas cosas, nos puede ayudar en tanto que me da pena a veces pensar que la estamos desperdiciando. Así que a seguir luchando, a seguir activándose. Y nada, pues. Adiós nomás. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha